Oh luz oculta que brillas en cada criatura. Oh amor oculto que todo lo abarcas en la unidad. Que cada ser que se sienta uno contigo sepa que por lo tanto es también uno con todos los demás. Gracias. Gracias. Muy buenos días para todos, muy buenas tardes. Y para los hermanos que están en España casi ya atardeciendo, recibimos en esta mañana muy felices al hermano Fred Fernández de Puerto Rico, quien nos dará una charla muy interesante sobre la conciencia. El hermano Fred es un trabajador incansable, con una disposición al servicio muy bella, y nosotros aquí particularmente lo admiramos mucho, lo queremos mucho, y es una alegría, Fred, tenerte en esta tarde con tu charla que lleva por título O los estados de conciencia. Los estados de conciencia. Así es que nuestra gratitud a todos los presentes y a Fred por tomar la decisión de ayudarnos en este trabajo. Así es que adelante, Fred, el salón y el micrófono es suyo en este momento. ¿Puedes compartir, Fred, por favor? ¿Se puede ver? Ahorita ya se No se está. ve todavía. Ya se ve. Ya se ve. Ok. Si la puedes ampliar, mejor. Sí. Perfecto. Fred. Ok. Buenos días y buenas tardes a todos acá desde Puerto Rico. Ok. Le voy a pedir disculpas porque yo cometí un error cuando me comuniqué con Magali y no le di el título completo. El título completo es Las escalas y los estados de conciencia. La información aquí presentada se obtiene de dos referencias. Del libro Evolution of the Higher Consciousness de Pablo Sender y el libro El cuerpo mental por Arthur Powell. Ok. Estaremos considerando en esta charla, las tres escalas superiores de conciencia, según Madame Blavatsky, las tres escalas superiores tienen que ver con nuestra conciencia manásica, según esta se manifiesta en los campos de la mente inferior y la mente superior. Las podemos resumir en tres. La primera, pensamiento condicionado por los sentidos, que es manas inferior. Y se caracteriza por ser un pensar mecánico y centrado en uno mismo. Segunda, la voluntad manásica o libre albedrío, que es el autor la define como manas antakarana, y se caracteriza por la percepción volitiva. Con ella podemos incorporar voluntariamente una idea y aceptar o rechazar cosas en la toma de decisiones. Y la tercera, que hemos denominado percatación, que incluye el manas superior, y con ella podemos alcanzar el manas consciente de sí mismo o autoconsciente, que es el manas superior. Quiero hacer aquí un pequeño paréntesis para comentar algo que ya yo había comentado en otra charla, y es con respecto al vocablo percatación. En inglés, esto es lo que se conoce como awareness. Pero la definición en español de diccionario de awareness, por lo general, es conocimiento o conciencia. Y ninguno de los dos términos, honestamente, definen lo que en inglés se define como awareness. En español, el vocablo que más se acerca es percatación, Y eso, y lo estamos utilizando en este sentido porque entendemos que es lo más preciso. La diferencia fundamental que yo veo entre awareness y consciousness en inglés o percatación y conciencia en español es que la percatación es una virtud o una tendencia o una capacidad absoluta, mientras que la conciencia es una aplicación de esa percatación a un objeto, sea abstracto o sea concreto. La percatación vendría siendo la capacidad de poder ejercer conciencia sobre cualquier objeto, sobre cualquier cosa. Y por lo tanto es un término mucho más abarcador que lo que en español se conoce como conciencia. Y vamos a utilizar el vocablo percatación, acción y efecto de percatarse, según el diccionario de la Real Academia. Lo vamos a utilizar en esta charla como sinónimo o traducción de awareness y lo que describe la tercera escala de conciencia, según Blavatsky. Cuando nosotros operamos en la primera escala, nosotros estamos enredados con nuestras sensaciones, emociones, miedos, deseos y memorias, respondiendo al entorno en una forma un tanto mecánica. Debido a la fuerte identificación con la psiquis, que es la totalidad de las actividades emocionales y mentales de una persona, debido a esta fuerte identificación, no hay acción sino reacción. Si alguien nos trata bien, nuestros actos tenderán a favorecer a esta persona. Si esta misma persona nos trata mal, nuestros actos tenderán a estar en oposición. No importa lo que sea la verdad, lo que esté correcto o sea justo. Cuando vivimos en esta escala de conciencia, nosotros no somos libres para decidir cuál debe ser la respuesta apropiada a las cosas de la vida. Nuestro pensamiento condicionado por los sentidos y aún nuestra percepción de las cosas están influenciados fuertemente por el principio de placer-dolor. En una charla anterior habíamos estudiado cómo es este conflicto entre placer y dolor, la búsqueda del placer y el rechazo del dolor, lo que en realidad da origen a la conciencia, cuando el ego o el yo superior es un bebé que está comenzando a adquirir experiencia. La segunda escala, la de percepción volitiva, es una en donde Manas está luchando por desenredarse de cama. Aquí comenzamos a tomar control de nuestras respuestas y hay un elemento más profundo de libre albedrío. No actuamos ciegamente como en el caso anterior, sino que somos capaces de considerar o rechazar voluntariamente cualquier idea, emoción o sensación física. Esto significa que nosotros somos capaces de responder cuando fuera necesario, aún de forma opuesta a lo que nuestro ego inferior preferiría. Como vemos, esta escala de conciencia no es necesariamente espiritual, sino más bien una de autocontrol. Sin embargo, cuando esta habilidad es usada para propósitos espirituales, entonces se convierte en una manera de cruzar el puente, el antacarana, entre lo inferior y lo superior. Aquí pues podemos ver por qué el autor describe esta etapa como de Manas Antacarana, porque presupone el uso del antacarana, este puente entre la mente inferior y la superior. Cuando nosotros decimos me remuerde la conciencia o a fulano le remordió la conciencia, ese remordimiento de conciencia no es otra cosa que un mensaje que envía el yo superior al yo inferior por conducto de la antacarana para que lo registre la conciencia que está operando a través del cerebro físico. Y ahí entonces nosotros nos percatamos de que hemos cometido algo que no debimos haber cometido o hemos dicho algo que no debimos haber hecho por este mensaje que nos conduce a escoger a través de ejerciendo el libre albedrío, escoger lo más correcto. La tercera escala es una de apercepción. Este término es definido por el diccionario Merriam-Webster como conciencia propia introspectiva, o también como percepción consciente con plena percatación. Esto es medio enredado. El diccionario de la Real Academia Española lo define como acto de tomar conciencia reflexivamente del objeto percibido. Blavatsky lo utiliza para describir un estado de percepción propia en donde la atención no se enfoca en ningún objeto externo, sino en el acto de percepción en sí. Es el percatarse de que me percato. En inglés, awareness of being aware. En este estado de percepción propia consciente, nosotros nos percatamos de nuestro sentido de ser, así como de los distintos procesos que tienen lugar en nuestro campo de conciencia. De esto surge una acción de entera atención plena que incluye una percatación del que percibe, el yo, la percepción y la cosa percibida. Esto es un estado de libertad en donde la acción correcta fluye espontáneamente porque la conciencia no está siendo influenciada por los elementos kámicos de las emociones bajas. Si queremos esto verlo en términos más simplistas, esto es como usted ser el dirigente y el jugador en un partido a la misma vez. Usted está observando, se está percatando de lo que está pasando y a la misma vez es consciente de los objetos que percata. Las características principales de estas tres escalas las vemos aquí en este cuadro. La primera escala se caracteriza porque es centrado en uno mismo. Uno se identifica con el yo inferior y la reacción viene siendo mecánica. La segunda se caracteriza por el autocontrol, en donde existe una dualidad, un conflicto entre el yo superior y el yo inferior, y una lucha interna. Esos dos yoes están en una pugna para ver quién es el que debe prevalecer. Y la tercera se caracteriza por una percatación de sí mismo. No es dual, porque sabemos que el ego es impersonal. Y resulta en una acción espontánea porque está actuando el ego sin las limitaciones del kama. Como ejemplo de esta primera escala, para que nosotros entendamos cómo es que nosotros nos identificamos, aun cuando seamos conscientes de que no somos nosotros, vamos a coger la analogía de una película que usted esté viendo en el cine. En el cine hay unos actores que le están pagando un sueldo por hacer un papel. Usted está sentado en las butacas y usted es consciente de que está viendo una película. Usted es consciente de que eso no es real. Esa es una personificación o una impersonificación de unos hechos. Mas sin embargo, todas las cosas que le pasan al protagonista, usted acá en la silla brinca y gesticula y se identifica con el personaje, aún sabiendo que lo que está viendo es una película. Esto es una analogía para que entendamos lo que quiere decir que nos identificamos con el yo inferior, aún a sabiendas. Así de fuerte es esa mente inferior y esas emociones. Vamos a hacer un recorrido por estas escalas. El recorrido por las escalas de conciencia puede suceder de forma natural para aquellos que guían sus esfuerzos mientras mantienen el cuadro completo de las cosas en mente. En el esfuerzo por llevar una vida espiritual, normalmente nosotros comenzaremos yendo y viniendo entre la primera y la segunda escala. Mediante los esfuerzos hechos para dominar los deseos personales y los pensamientos y emociones negativas, nosotros comenzamos a establecernos con más frecuencia en la tercera escala. Esto produce gradualmente cierta libertad de las tendencias kámicas, lo que le permite a la conciencia manásica comenzar a tocar la tercera escala. Mediante el esfuerzo de vivir con percatación, el ir y venir principalmente será entre la segunda y la tercera escala. aunque siempre podremos caer ocasionalmente en la primera. A su debido tiempo, nosotros podremos ser capaces de morar con más frecuencia en la tercera escala, siendo este estado de conciencia cada vez más y más espontáneo. Este proceso, como nosotros podemos darnos cuenta, no es fácil y no es largo, no es corto. Esto nos puede tomar un sinnúmero de encarnaciones. Nosotros estamos fluctuando entre las tres escalas. Ya nosotros como estudiantes de teosofía deberíamos estar ya, estar tocando la primera escala un mínimo y estar ubicados más entre la segunda y la tercera. Pero todos las personalidades o los egos inferiores son distintos y todos son poderosos, unos son más poderosos que otros. Depende a cuántas encarnaciones llevemos tratando de controlarlo y superarlo. Esta primera escala es donde nosotros, es en donde nosotros nos encontramos sumidos en el mundo externo y reaccionamos a él mecánicamente. Para pasar a la próxima escala de percepción volitiva, tenemos que comenzar a percatarnos de nuestro mundo interno. Por ejemplo, supongamos que algo nos pasó que produce una respuesta en nosotros, una sensación, una emoción, un pensamiento, algo así. Para evitar ser arrastrados por ella y reaccionar mecánicamente, tenemos primero que notar esta respuesta. A menos que haya cierto grado de percatación, no hay posibilidad de escoger entre aceptar o rechazar esta respuesta. Una práctica útil en este esfuerzo es la del examen propio, la observación propia, interna, nuestras emociones, nuestros pensamientos me surgen, ¿por qué me surgen? ¿Qué fue lo que suscitó que surgiera esto en mí? Si no me percato, no puedo actuar de una manera distinta. El esfuerzo por controlar nuestra personalidad, aunque basado aún en la dualidad, produce algunos efectos importantes en nosotros. Primero, trae cierto orden a la psique, debilitando la acción de deseos contradictorios. Dos, desarrolla la fortaleza interna, lo que llamamos normalmente fuerza de voluntad. Tres, hace que nos demos cuenta de que nosotros estamos por encima de estos pensamientos, emociones y sensaciones que estamos tratando de dominar. Estas tres condiciones son los cimientos sobre los cuales podremos luego construir un lugar de estancia en la tercera escala de apercepción espiritual. Fíjense que aquí nos describen de una manera bien lógica y bien sencilla la secuencia de eventos en ir controlando la personalidad, en ir subiendo esas escalas. Aquí en el tercer paso, el hacer esto nos hace que nos demos cuenta de que nosotros estamos por encima de estos pensamientos y emociones. Si nuestra conciencia de vigilia, si nuestra conciencia que ejercemos a través del cerebro físico se da cuenta de que hay algo en mí que a mí no me gusta, comenzamos a ir fortaleciendo el aspecto del yo superior sobre el yo inferior en esa lucha de dualidad. ¿Por qué? Porque el que está observando no es el mismo que está actuando. En la etapa de yo percatarme de lo que me está pasando a mí internamente. ¿Y quién está observando? Pues tenemos que deducir que está observando el yo superior o el ego. La importancia de esto, según nos plantea el autor, es que vamos entrando en nuestra conciencia de vigilia el hecho de que somos una dualidad y que yo voy a favorecer el aspecto superior de esa dualidad. Eso es uno de los, para mí, de los elementos más importantes de esta de este conflicto. ¿Cómo podemos comenzar a ir ascendiendo estas escalas de autocontrol? Primero, notar el comienzo de una respuesta interna dada. El primer paso es esforzarse en notar el inicio de una respuesta interna dada. Esto es importante porque una vez la reacción o el estado de ánimo se ha establecido con fuerza, se hace mucho más difícil no ser vencido por él. Al principio de nuestros esfuerzos, nosotros nos daremos cuenta de nuestras reacciones luego de ellas haber ocurrido. Esto no nos debe desanimar. Con un esfuerzo continuo en esta dirección, la percatación vendrá en medio de la reacción. Aunque esto ya es muy tarde como para controlarla con éxito, sin embargo, resulta en un paso hacia adelante. Eventualmente, las reacciones se notarán en sus comienzos y entonces se nos abrirá la puerta para su control. Esto de notar el inicio, fíjense qué hubiese pasado en la historia si cuando la guerra de Troya, los troyanos no introducen dentro de las murallas el caballo que dejaron los griegos. Si lo hubiesen dejado fuera, ¿les hubiese pasado lo que les pasó? No. Lo entraron y resultó que ese caballo adentro tenía unos soldados griegos que de noche salieron, abrieron las puertas, entró el ejército y liquidaron a Troya. Una vez ya está adentro, es muy difícil controlarlo. Por eso aquí nos hace mucho énfasis en notar el inicio y tratar de cortarlo ahí en el inicio. No seguir recreando la emoción o el pensamiento porque lo vamos a seguir fortaleciendo. Y este es un trabajo que nos va a tomar varias encarnaciones, pero todo lo que adelantemos en una encarnación lo vamos a utilizar como base para la próxima encarnación. No perdemos nada. O sea que si usted dice, ah, pero es que yo llevo tantos años en esto y nunca veo progreso, ok, ya para la próxima encarnación posiblemente así lo verá. Porque esto es cumulativo. Pero hay que empezar. Los chinos tienen un refrán que dice que el viaje de las mil leguas comienza con el primer paso. Muy sabio ese pensamiento. Número 2, crear un espacio entre nosotros mismos y la reacción. Una vez seamos capaces de darnos cuenta de las respuestas indeseadas a medida que ellas surgen en el campo de conciencia, el esfuerzo debe ser dirigido a no dejarnos capturar por el movimiento psicológico. La sabiduría popular aconseja el contar hasta 10 o el hacer una respiración profunda. Cualquiera que sea el mecanismo, el primer paso a tomar es el crear un espacio entre nosotros y la reacción indeseada. Y número 3, aplicar fuerza de voluntad para manejar esta respuesta. El próximo paso es aplicar nuestra fuerza de voluntad para lidiar con estas respuestas. Nuestra voluntad, sin embargo, no debe aplicarse para simplemente combatir de frente estas emociones y pensamientos indeseables. El uso de la violencia hacia nosotros mismos es tan destructivo como lo es cuando se dirige hacia otras personas. Probablemente el mejor procedimiento disponible en esta escala de conciencia es el enfocar deliberadamente la atención en algo que produzca la respuesta interna opuesta. Si hay irritación, debemos enfocar nuestra mente en algo relacionado a la paz, la paciencia o la tolerancia. Posiblemente la noción más común que tienen las personas cuando hablan de la fuerza de voluntad es aplicar una especie de violencia o una especie de fuerza para dominar y doblegar aquello que nosotros no queremos que nos toque. Es como si usted está en alta mar y viene una tormenta, usted tratar de esforzarse en retener la vela contra el viento. No, mire, no. Aquí lo que nos dice es la fuerza de voluntad no es para eso. La fuerza de voluntad es para dirigir la vela en otra dirección que le haga menos resistencia al viento y lo lleve a otro sitio. Usted va a usar la fuerza de voluntad para concentrarse en otra cosa. No es para combatir esa emoción o ese pensamiento. Eso es lo que verdaderamente nos quieren decir aquí, en lo que es la aplicación de la fuerza de voluntad. es dirigirla con sabiduría. Acuérdense que la voluntad es parte del triángulo de las tres atributos de la mónada. Este estado de control no necesariamente está vinculado a la percepción espiritual. Sin embargo, el esfuerzo hecho para controlar las reacciones genera un espacio entre nuestra percatación y la reacción y despierta el poder de voluntad silente que nos, que nos permite librarnos de caer enredados en dicha reacción. Esto nos lleva al desarrollo gradual de un sentido más profundo de ecuanimidad. Fíjese que esa palabra yo la pongo en un distintivo, porque como estamos viendo, la ecuanimidad es imprescindible para nosotros acallar lo inferior y permitir que nuestro aspecto superior pueda tomar el control y manifestarse en nuestra conciencia de vigilia. A medida que perfeccionamos esta destreza, la ecuanimidad, va habiendo cada vez menos lucha contra los estados internos indeseados. Cuando somos capaces de mantenernos percatados de la reacción sin ser arrastrados por ella, podemos entrar en un estado más espiritual donde el elemento principal no es la lucha por el control, sino simplemente la percatación en sí. En esta tercera escala de conciencia que nosotros comenzamos, es en esta escala de conciencia que nosotros comenzamos a ser capaces de retirarnos a nuestra ciudadela más allá del alcance de las reacciones y acondicionamientos personales. Esto nos lleva a un nivel más profundo de conocimiento propio, la percatación de nuestra propia naturaleza impersonal, la habilidad de poder mirar nuestras reacciones personales con imparcialidad es el fundamento de la escala de apercepción espiritual. Repetimos, la habilidad de poder mirar nuestras reacciones personales con imparcialidad es el fundamento de la escala de apercepción espiritual. Veamos ahora las diferentes etapas de esta escala de apercepción espiritual, que es la tercera escala. Las diferentes etapas. Primera, involucra instancias en donde hay una reacción interna, pero en vez de ser arrastrado por ella, que sería la primera escala, o tratar de controlarla, que sería la segunda escala, nosotros lo observamos con plena percatación. Yo estoy consciente de que yo estoy observando. Yo me estoy dando cuenta, yo me estoy percatando de que yo me estoy percatando. Yo me estoy dando cuenta de que yo estoy observando, yo estoy consciente de eso. Por eso es que percatarse de que me estoy percatando. Hacemos esto sin envolvernos en ninguna lucha, sin hacer ningún intento por cambiar o manipular lo que estamos observando. Dejamos que nuestros pensamientos y emociones sigan su curso internamente, todo bajo el ojo observador de una percatación desapegada. Es este estado de percatación como tal y no ninguna acción de nuestra parte lo que traerá orden a la conciencia. Esto yo creo que es bien importante. Que este estado de percatación como tal y no ninguna acción de nuestra parte es lo que va a traer orden a la conciencia. Esta etapa podemos considerarla como centrada en uno mismo, en el sentido de que toda la atención de uno está siendo absorbida por el proceso de observación de la actividad psicológica. En la siguiente etapa, de la tercera escala estamos hablando, uno se percata de los estados internos, pero no se encuentra inmerso completamente en ellos. Cuando nos damos cuenta del surgimiento de una respuesta interna indeseada, uno es capaz de simplemente descartarla. Aquí estamos utilizando una fuerza de voluntad silente. No tratamos de manipular el estado actual, sino el mantenernos internamente separados de él. aunque percatados del movimiento psicológico. Yo doy un paso atrás, pero te sigo observando. Yo no dejo de observarte. La percatación es constante. Por ejemplo, nosotros podemos ser conscientes de un sentimiento de ira, pero podemos ser capaces de continuar con nuestras actividades sin preocuparnos al respecto, considerando dicho sentimiento de ira como una especie de ruido presente en nuestro campo de conciencia. Esto sería como si accidentalmente nos golpeamos un brazo contra los muebles de la sala, pero seguimos con nuestras labores, percatados de la molestia, pero sin permitir que toda nuestra atención se vuelque hacia ella y nos afecte nuestras acciones. Al principio de nuestra práctica en esta dirección, sería más fácil comenzar trabajando sobre esto con reacciones a cosas menores que nos puedan ocurrir durante el día. Entonces, gradualmente, podemos extender esta práctica a otras áreas de mayor reto. Esto no es fácil, mi gente, esto no es fácil. Y esto, uno que esté consciente de eso, vuelve y cae. Y nos puede tomar una, dos, tres, cuatro, qué sé yo, cuántas encarnaciones, dependiendo lo que ya hayamos caminado y cuánto esfuerzo le pongamos en el presente. Nos va a tomar tiempo. No vamos a derrotar a este enemigo fácil. Eso tenemos que ponerlo en mente, porque si tenemos prisa nos desanimamos y pensamos que esto no funciona, o pensamos que esto es muy grande, este es muy fuerte para mí, yo no puedo bregar con esto. Sí podemos, cómo no. En la última etapa, nosotros desviamos nuestra atención a los estados internos, al yo, a quien estos estados ocurren. Es aquí, usando una frase de Krishnamurti, que el observador se convierte en el observado. Al dirigir nuestra atención al que está observando, nos percatamos de un puro estado de ser, la yoidad que está detrás de toda actividad psicológica. Cuando nosotros transferimos nuestra atención al que está observando, nos estamos percatando de nuestra yoidad, de nuestro ego, porque es el que está detrás de todo. Acuérdense que la conciencia viene del ego, del yo superior. Un fragmento de ella se manifiesta a través del cerebro, pero el resto de la conciencia la retiene el ego, que tiene su vida en su plano, independientemente de la vida de la personalidad abajo. Recapitulando las tres etapas de la tercera escala. Número uno, observación de los estados internos. Número dos, descartar los mismos, seguir adelante sin prestar atención. Y tres, desviar la atención al que está observando. No es fácil, no es fácil, pero este es el camino. Vamos ahora a hablar un poco de los estados de conciencia. Como una ayuda para que entendamos cómo movernos de una escala a otra, nos puede ayudar el que examinemos los cuatro estados de conciencia descritos en el hinduismo y lo apliquemos. En La Voz del Silencio, Blavatsky nos dijo: los tres estados de conciencia son Jagrat, la vigilia, Svapna, el soñar, y Susupti, el estado de dormir profundo. Estas tres condiciones yogas llevan a la cuarta, el Turiya, aquel que está más allá del estado sin sueños, el que está por encima de todo, un estado de elevada conciencia espiritual. De acuerdo a esta clasificación, existen tres estados de conciencia a ser escalados antes de llegar al cuarto. Examinemos esta clasificación con un poquito más de detenimiento. Jagrat es el estado normal de vigilia. Esto es, cuando la conciencia se expresa a sí misma mediante el cuerpo y los sentidos. El próximo estado, Svapna, se define como soñar. Esta descripción es, sin embargo, de un solo lado. La misma está basada en lo que le sucede en el plano físico, en lo que sucede en el plano físico mientras la conciencia está en este estado. Esto es, cuando una persona está en Svapna, vemos que su cuerpo está dormido y soñando. Pero de acuerdo con las enseñanzas teosóficas, soñar no es meramente una sucesión de imágenes y sentimientos que aparecen en la mente de forma involuntaria. Cuando el cuerpo está durmiendo, la conciencia va a un plano superior en donde ella lleva a cabo su propia actividad. No olvidemos esto. Cuando el cuerpo está durmiendo, la conciencia va a un plano superior en donde ella lleva a cabo su propia actividad. Lo que nosotros llamamos sueños son con frecuencia los recuerdos fragmentados de las experiencias de conciencia mientras ésta estuvo activa en el campo psíquico. De forma similar, el estado de susupti, descrito como un dormir sin soñar, es un estado en donde la conciencia se ha retirado a los planos espirituales mientras el cuerpo se deja atrás en sueño profundo. Svapna, estamos en los planos psíquicos, susupti en los planos espirituales. Nuestra conciencia, mientras nosotros estamos roncando en una cama. En este punto de la evolución, la mayoría de las personas pueden retener cierta percatación de los primeros estados, vigilia y sueño. Al despertar, el dormir profundo normalmente se recuerda como un estado de inconsciencia, porque pocas personas son capaces de retener una memoria de la percatación no dual e impersonal que este estado implica. Vamos a ver más adelante por qué. Blavatsky relaciona estos cuatro estados de conciencia con los principios humanos que están actuando como vehículos de conciencia en cada caso. Resumimos. El estado de conciencia vigilia, el vehículo que está operando como vehículo de conciencia es el cuerpo físico. En el estado de soñar, el vehículo de conciencia es kamamanas. En el estado de dormir profundo, el vehículo de conciencia es buddhimanas. Y más allá de esto, que sería turiya, el vehículo de conciencia es Atma Buddhi. Adelantándonos un poco, si no somos autoconscientes en estos vehículos de conciencia, no nos vamos a percatar de lo que está pasando y permanecerá en nuestro inconsciente. Podemos caracterizar estos cuatro estados de conciencia de la siguiente forma. Jagrat es el estado bajo el cual nos percatamos de los objetos y las acciones externas. Todo lo que está a nuestro alrededor, incluyendo nuestro cuerpo. Svapna, estado bajo el cual nos percatamos de los objetos internos. Emociones, pensamientos, imágenes, memorias e ideas. Susupti, estado de percatación sin objetos. Percatación silente. ¿Por qué silente? No es meramente porque no haya ruidos físicos externos, sino porque no haya ruidos internos en nuestra mente. Esta avalancha de pensamientos inútiles que abarrotan nuestra mente, ese ruido, tenemos que silenciarlo si queremos entrar en susupti, en esta percatación sin objetos. El percatarse de que me percato. Simplemente un ejercicio de la percatación per se, sin estar necesariamente consciente de nada en específico. La percatación es lo que da origen a la conciencia. La conciencia podemos verla como percatación aplicada a un objeto, sea abstracto o sea concreto, pero es una aplicación, presupone una limitación. La percatación no tiene límites, es absoluta. Esa es la diferencia entre awareness y consciousness, en español, percatación y conciencia. Esa es la diferencia en realidad. Y turiya, estado que está más allá de los tres anteriores, el cual los integra y los trasciende. Es un estado de percatación espontánea en todos los niveles. A nosotros se nos hace bien difícil entender lo que es turiya. Más o menos podemos entender lo que es susupti. Pero turiya se nos va a resultar bien difícil entenderlo con la mente racional, para acuérdense que estamos hablando de Atma Buddhi. Conciencia en Atma Buddhi. Pero más o menos podemos tener una idea de a qué se refiere. Es importante notar que los términos de estos cuatro estados de conciencia son relativos para la mayoría de nosotros. Jagrat o conciencia de vigilia es parte de la totalidad de conciencia que actúa en el cerebro y en el sistema nervioso, lo cual es definitivamente autoconsciente. Podemos imaginar la conciencia como un gran huevo de luz, del cual solo un extremo está insertado en el cerebro, y tal extremo es la conciencia de vigilia. Me gustó esta imagen, que esto fue del libro de Powell. Describe la conciencia como un huevo de luz, parte insertada en el cerebro y parte afuera. A medida que se desarrolla la autoconciencia en el plano astral y el cerebro se desarrolla lo suficiente como para responder a las vibraciones del mismo plano astral, la conciencia astral se convierte en parte de la conciencia de vigilia. En tal caso, la conciencia mental vendría a ser svapna o conciencia del sueño. De forma similar, cuando la autoconciencia mental se desarrolla y el cerebro responde a ella, la conciencia de vigilia incluye el mental. Así sucesivamente hasta que la conciencia de los cinco planos queda incluida en la conciencia de vigilia. Aquí nos está explicando cómo es que nosotros vamos a ir siendo autoconscientes, que somos ahora en el plano físico, luego en el astral, luego en el mental, luego en buddhi, luego en atmas. ¿Cómo desarrollar esa autoconciencia en esos planos? Este ensanchamiento de conciencia de vigilia implica el desarrollo de los átomos del cerebro, así como el de determinados órganos del mismo y de la conexión entre células. Para la inclusión de la autoconciencia astral, se tiene que desarrollar el cuerpo pituitario y perfeccionar la cuarta serie de espirillas de los átomos. Para la inclusión de la autoconciencia mental, la glándula pineal tiene que estar activa y la quinta serie de espirillas estar en un completo estado de funcionamiento. Si no se logran estos desarrollos en el cuerpo físico, entonces la conciencia astral y la mental permanecen como superconciencia y no pueden expresarse por medio del cerebro como conciencia de vigilia. Los de ustedes que escucharon la última charla que yo di, que hablamos del átomo y hablamos de las espirillas, y dijimos que la conciencia funciona cuando las espirillas de los átomos, empezando por el átomo físico permanente, son activadas por el ego o por la mónada. Si no se activan las espirillas, usted no es consciente de lo que está pasando, como las funciones involuntarias del cuerpo, como la digestión, la respiración, etcétera, etcétera, que no somos conscientes de esas, porque no se activan las espirillas. Y trajimos la imagen de un átomo para demostrar lo que son las espirillas. Okay. Son como unas órbitas por donde fluye la energía alrededor de un, entre comillas, núcleo de ese átomo, ¿verdad? Y tiene que ir paralelamente desarrollándose ciertos órganos físicos en el cerebro para nosotros poder ser conscientes en el plano astral. Necesitamos la pituitaria, y para ser consciente en el plano mental, la pineal. Y la quinta serie de espirilla de los átomos para ser consciente en el mental. Ahora mismo estamos en la cuarta ronda, tenemos activa la cuarta serie de espirilla, pero no las tenemos completamente activas, porque muy pocos de nosotros somos autoconscientes en el plano astral. Se supone que cada espirilla se activa en cada ronda. Así que imagínense, mi gente, es una ronda por espirilla. Y pues imagínense lo difícil que es usted subir el nivel de conciencia estando aquí, tener conciencia búdica o conciencia átmica cuando estoy en cuatro espirillas, necesito cinco, necesito seis. Eso nos da una idea de lo difícil que es esto. Y aquí estamos hablando a nivel atómico, a nivel físico, de cuáles son las estructuras que necesita el vehículo de conciencia para poder ejercer autoconciencia en el plano que sea. Esto es fascinante. A mí esto me fascina. El tratar de entender esto. Si un ser humano no poseyera un cuerpo físico, entonces su conciencia de vigilia sería el astral. Por lo tanto, una definición más amplia de conciencia de vigilia sería que es la parte de la conciencia total que actúa por medio de su vehículo más externo. Si yo soy autoconsciente en el plano mental, pues mi conciencia de vigilia va a estar en el mental, porque es mi vehículo más externo. Y la conciencia búdica sería svapna, o conciencia del sueño para mí. En otras palabras, así es como vamos subiendo los estados de conciencia. Así como lo hacen los maestros. Así como lo hicieron los maestros. Basado en esta clasificación de los estados de conciencia, podemos esbozar unas guías a seguir en nuestra trayectoria de elevación de nuestra conciencia hacia los estados espirituales mientras nos mantenemos percatados en el plano físico. Y esto yo quiero enfatizarlo porque a mí esto me costó mucho, mucho tiempo, mucho trabajo, honestamente, verdaderamente entenderlo. Nosotros, la evolución de nuestra conciencia, nuestra evolución espiritual es mientras estemos percatados físicamente de tal evolución. Esto no ocurre por arte de magia sin yo ser consciente de esto. No, hay que estar consciente en todo momento. Y si mi conciencia y si autoconciencia es la física, pues yo tengo que empezar a bregar con el cuerpo físico para irlo purificando, para irlo sustituyendo la constitución atómica por una que sea más sutil, que me permita percatarme de planos más sutiles. Cuando mire el choque de las energías, de las vibraciones que estoy recibiendo contra mi cuerpo más externo. Ahí es que yo tengo autoconciencia. Y si mi cuerpo externo es más sutil, pues mi conciencia va a subir. Porque voy a ser capaz de ejercer autoconciencia en planos más sutiles. Esto es moliendo vidrio, poco a poco. El primer estado, Yagrat, es donde uno está despierto y consciente de los objetos externos. Debemos notar, sin embargo, que muchas veces nosotros no estamos verdaderamente despiertos durante nuestra vida en vigilia. Nuestra atención se distrae constantemente y es condicionado, por tanto, por todo tipo de sensaciones, pensamientos, memorias, etc. Nuestro primer paso en nuestra práctica espiritual es el de estar verdaderamente despiertos en nuestra vida diaria. Esto es tener conciencia plena, lo que en inglés llaman mindfulness, de cualquier cosa que hagamos en el plano físico, en vez de reaccionar a la vida mecánicamente o perdernos soñando despiertos. Se ha escrito mucho acerca de esto de mindfulness. Se han escrito libros, hay personas extraordinarias que el usted estar completamente percatado de lo que está haciendo sin que te pase otra cosa por la mente, una concentración total en lo que estoy haciendo. Lo que estoy haciendo, no estoy meditando, ni estoy contemplando, ni estoy en un éxtasis. Lo que estoy haciendo, fregando los platos sucios, cortando la grama, pintando una pared del cuarto. Lo que estoy haciendo. Por ahí es que hay que empezar. Algo tan sencillo como conciencia plena. El segundo estado, svapna, es uno de observación propia, en donde nosotros prestamos atención a las funciones de nuestra psique. Esto es a los objetos internos, tales como los pensamientos, emociones, deseos, memorias y así por el estilo. Tal y como en el estado anterior, la práctica a seguir es tener atención plena, pero esta vez del proceso de pensar y sentir que dirige nuestras acciones. Fíjense que nos están dando una herramienta de cómo ir poco a poco ascendiendo las escalas, utilizando los estados de conciencia como peldaños en esa escalera. El tercer estado, susupti, es aquel en donde no existen objetos separados del observador. Estar en esta condición durante nuestra conciencia de vigilia significa el ser capaz de mantenerse percatado en un estado de silencio en donde no hay ningún contenido en nuestra conciencia. Aquí solo hay la percatación de que me percato. No hay ningún contenido en nuestra conciencia. No es una mente en blanco inerte. es un estado dinámico activo de observación y espera, una espera por algo, que yo no sé lo que es, pero yo sé que es mejor que lo que tengo. Es un estado de atención, no es un estado de letargo, es un estado dinámico. Eso es percatación. Imagínense lo que está pasando por la mente de un cogedor de pisticampo que está en cuclillas con las manos en el piso esperando el disparo para arrancar. Esperando el disparo para arrancar. No tiene nada en su mente. Está esperando con atención, alerta, listo para brincar en el momento. Eso es percatación. No es una mente en blanco inerte. El cuarto estado, Turiya, es el cimiento y fuente de los otros tres. Esencialmente está más allá de toda descripción. Se dice que no está comprendido dentro de sí, dentro ni se encuentra fuera de los otros tres, ni consciente ni inconsciente de los mundos externos o internos. Quizás está relacionado con el concepto de Blavatsky de conciencia o no consciente. En este estado, uno no es afectado por los tres estados inferiores. Yo intenté y desistí de romperme la cabeza tratando de entender tu brilla porque no lo vamos a poder entender con la mente racional. Blavatsky lo describe como una conciencia no consciente. Trabaje sobre ese concepto y llega a su propia conclusión de lo que es conciencia no consciente. Eso es tu brilla. A medida que vamos poniendo en práctica estos estados en nuestra vida diaria y nos convertimos en capaces de experimentarlos, nosotros encontraremos que estos estados de conciencia se alternan unos con los otros, aparentando que son excluyentes en sí mismos. Esto quiere decir que, en nuestro esfuerzo por percatarnos de los procesos internos, que sería Svapna, encontraremos que resulta difícil el mantener una atención plena sobre nuestras acciones, Yagrat, o viceversa. De la misma manera, podemos en algún punto mantenernos percatados de nosotros mismos silenciosamente, susupti, pero solo durante la meditación contemplativa, no cuando estemos completamente inmersos en alguna actividad física o psicológica. En resumidas cuentas, uno está en un estado o en otro. Con el tiempo, estos estados de conciencia se irán integrando y seremos capaces de mantenernos percatados más allá de las fluctuaciones de los tres estados iniciales. Existe una percatación silente que comprende los objetos externos e internos simultáneamente, independientemente de si la personalidad está activa en acciones o en una actitud de contemplación interna. Este estado de percatación espontánea a todos los niveles es una de las descripciones para el estado de Turiya. Acuérdense que el estado de Turiya presupone el comenzar a ser autoconsciente en el plano Atma-Buddhi. Vamos a resumir. Con esto terminamos. En este punto en la evolución, la mayoría de las personas tienen su asiento de conciencia a nivel del pensamiento concreto o pensamiento guiado por los sentidos. Su percatación incluye los campos de y por debajo de la mente inferior. Esto es, los pensamientos, mana inferior, las emociones, kama, la vitalidad, prana, y las necesidades físicas. Para aquellas personas que no están interesadas en llevar una vida espiritual, el proceso de pensar está relacionado con la búsqueda de gratificación en estos niveles. Esta es la primera escala de conciencia, la de percepción manásica inferior, donde lamentablemente se encuentra la inmensa mayoría de la humanidad, buscando el placer y rechazando el dolor mecánicamente. Y esa es mi única preocupación. Ser feliz y no sufrir. A medida que sentimos atracción por lo espiritual, nos percatamos de que nuestros pensamientos pueden ser buenos o malos, positivos o negativos. Prestando atención al pensamiento guiado por los sentidos, nuestra conciencia comienza a elevarse al nivel del pensamiento abstracto. Esto es, un pensamiento que no está interesado solamente en lo que puede traer una gratificación palpable, sino uno que es atraído hacia objetos abstractos, tales como la virtud, el conocimiento espiritual, etcétera, etcétera. Eventualmente, a medida que vamos creciendo en esta dirección, llegamos a un punto en donde existe en nosotros un yo que se opone a los pensamientos no deseados y alimentando aquellos que son buenos. Esta es la segunda escala, la de percepción volitiva. Y aquí pues deberíamos estar la inmensa mayoría de los estudiantes de teosofía, por no decir todo. Como regla normal y general operacional. Después de esto, nosotros descubrimos que existe la posibilidad de tomar un paso adicional. El desarrollo de la percatación, esto es la tercera escala de percepción espiritual. Comenzamos a tener atención plena de nuestras acciones, yagrat, y a percatarnos de la actividad psicológica, svapna, y esto hace que nuestra conciencia se eleve a un nivel de percatación no dual, susupti. Aquí hay solamente una yoidad o sentido de ser, lo que llaman en inglés un aines, un sentido de ser impersonal que está por encima de los pensamientos. Al principio, como es usual, la percepción es vaga, pero a su debido tiempo se convierte en cada vez más clara. Para nosotros los estudiantes de teosofía, lo que queremos es gravitar en la segunda escala, tocando la tercera lo más posible. Irla tocando lo más posible, cada vez más, cada vez más, cada vez más, cada vez más, hasta que lleguemos al punto que podamos ser autoconscientes en estos planos de Buddhimana. La percatación de esta yoidad pura abre la puerta a un estado de conciencia más permanente que se encuentra detrás de todo movimiento externo e interno. Esto se podría describir como un estado de no conciencia consciente, turilla. Cuando nos estabilizamos en este estado, estamos listos para ir más allá del plano mental. Obviamente nosotros podemos intuir o deducir o colegir que ya este estado de turilla lo estaremos adquiriendo ya por la cuarta, quinta iniciación, qué sé yo, por allá. Cuando lleguemos a ser adeptos, porque aquí ya estamos siendo conscientes en el plano Atmabuddhi, que es la característica del adeptado. O sea que aquí nos están, aquí toda esta información nos está dando a nosotros las personas corrientes y comunes mortales, que posiblemente la inmensa mayoría de nosotros pues no ha pasado por la primera iniciación, quizás algunos de ustedes quizás la hayan pasado, eso yo lo ignoro, pero vamos a partir de la premisa que nosotros somos pre-iniciados y se nos está dando una información para que comencemos a trabajar conscientemente desde el plano físico hacia ir escalando las conciencias hasta que eventualmente despertemos la atención de un maestro, nos acepte como su discípulo, complete nuestro entrenamiento y nos iniciemos en un adeptado. Con esto yo termino, mis hermanos. Gracias, Fred. Encantadora. Muy buena tu charla. Te felicitamos. Y quisiera abrirla, si admites preguntas. Sí, las que pueda contestar. Voy a abrir los micrófonos. Sí, sí, la puedes contestar como a todos, porque a veces gracias, me hacen unas preguntas raras. Abierto está. Gracias, Fred, por tu trabajo. Excelente. Muy bueno. Sí, muy bueno.